Bienvenidos a Noobs en el Gym. Por no decir gilipollas. Soy Adri. Y yo soy Fer. Y nada, hoy os vamos a hablar un poquito en este lunes de que el otro día me encontraba yo en casa y dije, hostia, voy a pesarme, que me pesé hace... O sea, me he pesado tres veces, ¿vale? Desde todo este tiempo que llevamos viniendo al gimnasio, que ya es casi mes y medio. Vale, pesaba la primera vez 76,6. Me pesé a las 3 semanas o 4 y pesaba 76,6. Exactamente lo mismo. Pero una semana después, o sea, la semana pasada, me volví a pesar y pesaba 74,3. O sea, 2 kilos 300 en una semana que, sinceramente, no sé dónde se han ido. No tengo ni puta idea, te lo digo en serio. O sea, ¿cómo es posible que en un mes nada y luego en una semana, cuando básicamente no he variado mi alimentación, ni es que hayamos hecho más ejercicio, ni... nada, o sea, no lo entiendo. Expertos e ingenieros, por favor, si conocen el motivo, explíquenmelo. Pero oye, bienvenidos sean. Mi intención tampoco es bajar de peso de la hostia. Pero bueno, oye, que bienvenido sea. No sé, tú... A mí me moló. ¿Tú te has pesado o no? Yo todavía no me he pesado porque se me ha olvidado. Bien. Básicamente. Que yo lo he hecho con una báscula de esta del Carrefour, ¿sabes? Que tengo en casa, que no me he ido a la farmacia ni yo hostias. Seguramente me pesé en la farmacia por aquello de que no tengo en casa báscula. Y nada, a ver qué peso y más o menos sabré si he adelgazado. Hombre, lo que es cierta ropa pues me queda más ligera. Y ropa que no me entraba, me entra, o sea que... O como tú estás más fuerte, parece que la ropa pese menos y por eso la notas más ligera. Eres como Goku, que entrenas con ropa pesada. Mira, macho. No, pero que sí, que me noto yo más... No sé, más ligero yo, o sea, como que me sobra menos que antes. Escúchame, que yo anoche, a las 11 de la noche, un domingo, me envalentoné. Dije, hostia. Hostia puta, voy a hacerme flexiones. Ay, a los Pablo Motos. Sí, sí. Cogí y en la misma habitación. Estaba sentada en el ordenador y dije, hostia, me voy a levantar y me voy a hacer aquí flexiones. Está sí. Emocionado. Y me hice tres flexiones, chaval. O sea, wow. me podía haber hecho una cuarta, pero no aquí quise. Como que estaba la bandada. Es, espera, que voy a hacer cuatro, chaval, ya. Las series que tenemos que hacer aquí en el gimnasio, según la tabla que nos hizo el chaval, es que... Tenemos que hacernos cuatro series, o sea, cuatro flexiones por cada serie y tantas series como nos sea capaz. Y, joder, no, pero oye, tú te acuerdas y la gente lo sabe de escuchar que los primeros estos de decir no las hacemos ni porque nos da vergüenza, pues joder, de ver que me pude levantar el propio peso de mi cuerpo sin demasiado esfuerzo, o sea, hombre, a ver, a la tercera ya, pues eso, te cansa, ¿no? Porque... Pero coño... Y lo piensas y dices, coño, que no estoy de gimnasio, ¿no? Sí, o sea... Pero no, joder, fue el decir, coño, hace casi un mes que no lo intento y no podía nada de nada. Digo, a ver cómo va el tema. Y joder, no está mal. Yo creo que... ¿Cuándo nos toca? ¿Mañana o pasado, no? Mañana o pasado, sí. Pues mañana o pasado lo hacemos aquí. Venga. A ver qué sale. Pum, pum. Por eso, o sea, coño, ya se va notando el gym. Ya se va notando el gym. Y además ahora... de hecho, en el gym, las máquinas ponemos incluso el doble de peso de cuando llegamos. Sí, sí. Y yo creo que tampoco sin resentirnos tampoco los brazos o las piernas. Sí. Por ejemplo, la máquina esta de piernas, que estás tumbado y la levantas con la pierna. ¿Qué poníamos? ¿5 kilos en cada lado? No, nos quitábamos todo. Nos dejábamos el peso de la propia, los hierros de la máquina. Y yo hoy tenía 20 kilos a cada lado, o sea que... Yo qué sé. Skill. Ha mejorado la cosa. Pues nada, señores, eso, que ya se va notando el gym. Poco más, ¿no? Ahora, loco. Pues venga. Pues ya sabéis, con tanto cero y al gym, locos. Que se nota.